ilusión. Cuéntame qué te pasa, mi dulce amor. Celos, malditos celos, ¿por qué te matan si no hay razón? Dios sabe que te quiero, que es solo tuyo mi corazón. La pena me mata porque sufres por mi querer. Amor de mi alma, di por qué tanto padecer. Solo quisiera decirte cuánto te quiero, te adoro. No quiero verte llorando, no quiero verte sufrir, porque te adoro tanto que al ver rodar tu llanto me siento morir. Amor de mi alma, di por qué tanto padecer. Solo quisiera decirte cuánto te quiero, te adoro. No quiero verte llorando, no quiero verte sufrir, porque te adoro tanto que al ver rodar tu llanto me siento morir.